Control Z. Resumen Tecno. Las noticias de la semana haciendo clic acá. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Control Z. No entiendo tu seña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Sametman. El mío es Sebastián Catalán. Y juntos... Ahí tenía que entrar vos. Hacemos... Juntos hacemos... Control. Me hace acordar un programa de LU2 Radio Bahía Blanca que escuchaba en mi pueblo. Que hacían así con un... El, todo el texto le iban salteando. Sí, la sombrilla se llamaba. La tarde. Bueno, no por obvia. Está perfecto, está perfecto. La sombrilla. Bueno, un programa de verano. ¿Esto fue hace cuánto? ¿Y usted participó? Yo creo que sí que se programa. Por supuesto. No, lo escuchaba. Era oyente fiel. Era oyente, pero arrancaba así con un contrapunto entre un locutor y una locutora. Sí. Extraño. Perfecto. Bueno. Controlcita, un programa de tecnología, de negocios, de todo un poco, que hacemos todos los lunes a las 10 de la mañana, acá en Radio Palermo 93.9. Hoy un lunes que amaneció medio fresquito, pero nada, ya estaba. Volvemos al estándar, más o menos. ¿Qué somos? Somos 18 grados 3. Estamos de acuerdo con la productora ejecutiva de este programa, la señorita Yamila Betty, más no. A la que saludamos. A la que saludamos, más no. Con el operador de hoy, el señor Landó, en que la temperatura ya está más que agradable para estar, estamos en primaverita. Pero Landó tiene puesto una campera. Por eso te digo, el señor Landó está enojadísimo. Vino muy temprano y Landó, eso es lo que pasa. Sí. Y el Citroën no tiene aire acondicionado, ¿no? El Citroën no tiene aire acondicionado ni calefacción. Digamos, la calefacción que tiene, ojo, me lo dice. ¿Cierto? El señor Landó, que ustedes saben, es el presidente internacional del club de fans de la rana. Bueno, ¿cómo lo pasó el fin de semana? ¡Ay, fantástico! ¿Fantástico? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mientras vemos también el C5N que renunció el director de la CIA por un affair que tenía con su biógrafa. ¿Qué lo parió? ¿Con la biógrafa? Con la biógrafa. La biógrafa que... 20 años menor que él, a la que conoció en una clase en alguna universidad, no sé dónde, en Estados Unidos. Sí. Viajaba, había clavado por él 6-7 viajes a Afganistán. Y nada, se le descubrió, el FBI le descubrió esta relación extramatrimonial, y Estados Unidos, sobre todo para cargos tan sensibles como es el de ser el uno de la CIA, y además siendo un personaje tan importante en cuanto a lo militar, porque es un héroe de guerra, un general retirado, que cuyo nombre no me lo voy a acordar, ¿no? Pues ha salido de la pantalla, Petrius o algo por el estilo. Sí. Le dijo, mira, chabón, no. Claro, esto no te lo podemos dejar pasar. 3 días después de la elección de Obama, yo calculo que se sabía antes, ¿no? Lo cajonearon un poquito, flaco, renunció porque... Un shot. Exactamente. Como bueno, en la BBC, ¿no? Que también están... complicadísimo. La BBC están muy complicados por haber defendido a un presentador, mentor, mecenas, sí, de la cadena, qué sé yo, un montón de programas que están, ¿qué?, relacionados con casos de pedofilia, sí, y bastante más. Sí, bastante más pesuti. Exactamente. Bueno, y ya que hablábamos de Estados Unidos, uno de los hechos tecnopolíticos de la semana fue la reelección de Mr. Obama, ¿no? Sí, sí, su segundo mandato, que tiene... En, digamos, como dato técnico interesante, es el tiene a, en su repertorio, caramba, ¿no? Sí. Estamos arrancando el lunes 3. No estaríamos encontrando las palabras. En su haber tiene el tweet más retuiteado del mundo mundial. Exactamente, ese tweet en inglés que decía 4 años más, sí, y que fue coreado después por las multitudes que sí, tan particulares, ¿no? Los gringos para festejar. Para el coreo, sí. Bueno, ahí ponemos un tema latino. Sí. El reggaetón de Obama, nos dice nuestro señor operador. El reggaetón de Obama. Atento a todos. El reggaetón de Obama, ahí vamos. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? No se matara con la vida, ¿no? Bueno, loco, pero tiene que ser algo que la muchacha, que el pueblo pueda corear. Fue fundamental el voto latino para la, para esta reelección de Obama en casi todos los estados, sobre todo donde más presencia de latinos hay, obviamente. Perdóname, pero no hay manera de que no sea el un voto fundamental cuando los latinos son la primera minoría. Sí, la primera minoría, pero además de todo, digo, el Obama prometió un montón de cosas que no terminaron cumpliéndose. Hay un montón de temas con la ley esta para los hijos de los inmigrantes, con el tema de las deportaciones, que finalmente él había prometido que iban a bajar drásticamente en la campaña del 2008, y sí, en estos cuatro años no se cumplieron, tres años y pico, no se cumplieron tanto como él había prometido. O sea, se quedó medio a mitad de camino, pero igual le dieron un voto porque lo que había enfrente era diametralmente opuesto, que eran las propuestas y lo que el mundo latino en Estados Unidos pensaba o suponía que podía ser Romney como presidente. Pero bueno, como vos decías, este cuatro años más fue el tweet, alcanzó el récord de reenvíos por minuto. Sí. 327.453 reproducciones en 3 minutos después que Obama lo escribió. Qué barrio, eso es retweet. Eso es un retweet. Eso es un retweet. 327.000 retweets en nada, en, sí, en segundos. Sería buenísimo ver cómo fue la progresión, ¿no? La ola de tipo, porque la cuenta Obama tiene, no sé, millones de seguidores. Sí. ¿Cuántos de ellos hicieron a su vez retweet? ¿Cómo se fue? ¿Y cómo se diseminó por todo el mundo? Por toda la red de Twitter, que hace no mucho tenía 140 millones de usuarios. Sí. Ahora va a tener unos cuantos más. Unos cuantos más. Bueno, fue extraño porque fue la forma con la que Obama confirmó. O sea, antes, sí, de cualquier conferencia de prensa, antes que cualquier vocero reconociera nada, tiró, lo, sí, primero que hubo fue ese mensaje de al que le sobraron, acá decía, estaba leyendo por acá, 127 caracteres. Es un mensaje muy cortito, ni siquiera cumplió con toda la dimensión y los caracteres que ofrece Twitter. Estoy muy contento porque voy a estar en la presidencia de los Estados Unidos por cuatro años más. Casi un guiño fue, o sea, cuatro años más. Lo bueno siempre que no hace bueno. No, claro, era una clara confirmación que reconocía de esa manera su victoria. Y además la foto esa famosa que fue tapa de revistas y diarios en todo el mundo, que era él abrazado a Michelle, foto muy muy parecida a la de el presidente de Cristina, un abrazo presidencial. No quiero quitarle mérito a ninguno de los dos, es un abrazo. No hay fotos parecidas de Evita y de Perón, digo, me imagino. Sí, yo con mi mujer también, digo, de una no, pero no, de lo que digo, es un abrazo. No, pero es un abrazo. No tenés mucho margen de maniobra para hacer un abrazo. Hablo de... Vos te pones ahí, ella se pone allá, los brazos y hay por acá. 8 millones de fotógrafos sacando fotos. Sí, y ahí se lo toman en todos los ángulos. Bueno, la foto esa tuvo 1.250.000 likes en la página oficial de Obama de Facebook. Está bien. Grosísimo. Bueno, nada, ahí lo tenemos a Obama por cuatro años más. Hay muchos temas tecnológicos que por ahí desarrollamos en algún otro programa. La agenda tecno de Obama, que nos calienta tres pitos, pero es importante para el mundo tecnológico y nosotros somos un programa de tecnología. Si hablamos de tecnología y política, qué sé yo, no podemos dejar de mencionar lo que pasó esta semana con el famoso y esperado 8N, que fue de alguna manera convocado. Pero no vamos a tener que vamos a hablar de Obama y vamos a dejar de mencionar lo que pasó acá, donde se realizó una marcha absolutamente multitudinaria en Capital Federal en torno al Obelisco y la Plaza de Mayo y en muchos otros puntos del país, convocadas en forma digital por medio de las redes sociales por un montón de gente, sí, autoconvocada por un montón de gente, como quiera llamarlo. Unos dicen que está organizada por un lado, otros que no. Bueno, pero más allá de eso, cierta organización que se hizo por medio, que nació por medio de las redes sociales, sí, después que lo hayan fogoneado o no, depende del lado donde desde uno lo mire, por otros medios de comunicación más tradicionales. Uh-huh. Esto es una discusión que unos dicen que sí, unos dicen que no, pero no importa. Lo cierto es que tuvo un componente virtual y digital y social muy muy alto la convocación del 8 de noviembre. Tuvo el primer trend topic. Pago 8.000 dólares, pago si 5N, para tener un trending topic arriba. 8N en las noticias o el... Exactamente, algo que te llevaba directamente al link donde estaban transmitiendo en vivo las todas las acontecer. TN también con una cobertura obviamente súper avanzada en su página web, sí, con más de 20 cámaras donde vos podías hacer clic y ver lo que estaba pasando en, no sé, en San Rosario, en Santa Fe, en Catamarca, en todos los lugares donde había manifestaciones. La Nación Online también con una cobertura muy amplia. Exacto. Con respecto a la a todo esto, con un mapa interactivo, ¿no? Donde con un mapa interactivo donde la gente iba marcando dónde estaba haciendo su caceroleada. Montones y montones y montones y montones de fotos. Mucho comentario en Twitter. Digo, montones de fotos publicadas por la gente, quiero decir eso. Sí. Muchas fotos también mandadas a los medios, ¿no? Sí, a los medios. Muchas fotos mandadas a los medios. Mucha crónica en Twitter de cómo lo estaban reflejando los medios tradicionales la protesta. Eso incluye, no sé, la participación de Cintia Palacios en 678 en 678, y todos los comentarios ad hoc, ¿no? Es como, digamos, esto se sí, sucede. Sí, es el relato paralelo que pasa en general en Twitter, en Facebook también, pero más en Twitter. Más en Twitter, que pasa con los partidos de fútbol, que pasa con cualquier programa de la tele, con Tinelli, con lo que sea. ¿Viste lo que le está diciendo? Es bueno como casi una guía interactiva para que vos vayas mirando, sí. Digo, en un momento. Es el ingenio popular que nunca deja. No, pero además en un momento donde había, qué sé yo, estaban 5 canales de noticias. Sí. En un momento había ellos 10 canales que estaban transmitiendo la marcha, cada uno con su óptica, con su visión, editorializando su manera particular, uh-huh. Bajando línea de su manera particular. Entonces, vos podés hacer zapping, pero en un momento te quedás en un lugar porque si no te volvés loco. Y está bueno el Twitter eso, che, mirá lo que tiró en Canal 26, Rosendo Fraga, ¿viste? Entonces sí. Vas y mirás un poco. Mirá lo que te dice, qué sé yo, sí. Explota a Cintia García en la televisión pública. Mirá lo que dice TN de lo que está pasando en Ushuaia, y así te vas sirviendo de guía de lo que pasa en la tele. Yo soy más de mirar que de escribir en general. Sí. Me gusta más mirar que escribir en esos momentos. Ahí después tiene otra faceta el Twitter, como lo hemos contado acá muchas veces, mirar un partido de fútbol y ahí ya no tenés tanto, más mirando lo que vos estás viendo. Claro, pero tenés como, es como verlo con amigos, digamos. Exactamente. Y después el otro tema interesante referido a la tecnología tuvo que ver con el uso de un helicóptero pequeñito. Lo publicó La Nación. Ah, sí. No se podía sobrevolar el área. El gobierno no autorizó. El gobierno no autorizó el sobrevuelo en una zona urbana de helicópteros. De eso tenés que pedir un permiso y los medios independientes no tenían acceso a esa opción. Entonces lo que hizo un grupo de personas de un blog X, se llama Los Cipayos, si no me equivoco, tenían uno de estos helicópteros de control remoto, sí. Y le colgaron una camarita GoPro. Las GoPro son unas camaritas pensadas para deportes extremos, claro. Con sumergibles, la que van en los cascos, el típico video de YouTube del tipo que viene corriendo y se tira al vacío y sí. Vos lo ves como lo ve él. Bueno, o el que baja una montaña esquiando. Que baja una montaña esquiando, esos que hacen una especie de a la delta. Sí, o salto base, todo esto. Bueno, o en la punta de una tabla de surf. Mientras, sí. Bueno, todo eso en general se hace con la GoPro. Entonces lo que los pibes hicieron fue colgarle la GoPro. Podrían haberlo hecho en realidad con cualquier celular, ponele, pero bueno, no importa, usar una GoPro. Entonces la colgaron en el helicóptero. Sí, por ahí es más estable la transmisión con la camarita. No, yo creo que si se cae no se hace tan pelota. Claro, me parece que lo hicieron más por eso. Entonces con el helicóptero estaban ahí en el medio de la manifestación, subieron al helicóptero, tomaron una toma aérea muy interesante y después lo bajaron. Está bueno, es algo que en otra época no se hubiera podido hacer. No, también estaban las cámaras de la... Estaban las cámaras de toda la red del gobierno de la ciudad. La cámara de seguridad. Y todos los canales tenían acceso para mostrar, claro, tomas más más aéreas de la marcha. Bueno, terminamos con esta parte política, tecnología, con la que arrancamos Control Z. Y volvemos en un ratito después de algo de música de la tanda con más información. No se olviden controlz.com.ar y también tenemos un Twitter. Sí, señor, que es el Control, la letra Z, Radio. Bueno, ahí vamos. Ya volvemos. Presenta Petrobras City. La institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Estás escuchando Control Z. Volvimos. No se olviden controlzradio.com.ar, entren ahí, pinchen en ese link, hagan clic, doble clic, ahí en el... en el Macronchi, no importa. Por eso, puede, no, se puede. No, no, ni para ahora, en sentido, yo soy muy malo con No, yo también, pero no sé, pero no es de salón o qué. No, no es de salón. Les decíamos, controlzradio.com.ar, entran ahí en un rato, van a poder escuchar este programa online o bajarlo, inscribirse, anotarse con nuestro RSS, así les llega el programa todos los días. Directamente a sus computadoras, a sus tabletas, a sus teléfonos, a todo lo que ustedes... A todo lo que ustedes quieran. Bueno, la semana pasada estuvimos ambos dos, sí. Incluso sentados uno al lado del otro. A los codazos, básicamente. A los codazos. ¿Por qué no lo vamos a hacer? En un evento que hizo en el centro porteño la operadora de telefonía celular, Claro. Sí, que comimos muy bien, te voy a decir. Comimos bien. Sí. ¿Vos comiste el salmón? ¿Cómo yo comí salmón, sí, bonito. Muy bien. Bueno, ¿qué hizo este Claro? Día de tanto calor? Un día de extremo calor que era el miércoles. El miércoles mismo. El mismo miércoles. Sí, el miércoles que terminé viendo Kiss. Mientras la ciudad se caía a pedazos. Sí. Muy pertinente. Tan pertinente como el tuit de que tanta polémica causó del jefe de gobierno. Que sacándose la foto. Se prendía casi fuego, sacó una foto ahí con los cuatro keys. Sí. Lo bardearon. Se bardeó un poco el timing que tiene en general, sí, Mauricio, para ese tipo de situaciones, porque no es la primera vez que medio que le mete la gamba cuando algo está pasando. ¿Qué le costaba? Digamos, ya que estuviera ahí, ponele que no está bueno. Pero guarda la foto. Guarda la foto. Pitealo al día siguiente. El fin de semana, sí, cuando estás un poco más, sí, calmado. No hay nadie que le dice. No, pará, no le mandes. Un asesor. Alguien, ¿no? Porque claro, es su peor enemigo, dice nuestra productora. No, pero no es él, porque él, qué sé yo, está ahí, lo llevan, el tipo lo sube a un auto, lo lleva, tampoco es que dice... No, está ahí, ¿no? Ponele que no, pero no es, no es su... No es, está la ciudad atrás... Está hundiéndose, digamos, literalmente. Vos ves como cachito se ha hundido. Aparte, el tipo salió de ponerle que estaba por ahí, no estaba en la jefatura de gobierno. Alguien le tiene que haber dicho, che, Mauricio, está toda la ciudad sin luz. Ay, bueno, no importa, de noche. No. Se cortó la luz. O sea, está todo mal. ¿Entendés? Poco timing. Ponele que el tipo dijo, bueno, igual estoy acá, desde acá no puedo hacer nada, voy a estar con los Kiss, ya estaba arreglado, es una ceremonia. Tenemos una agenda. Sí, la cumplimos. La cumplimos, tengo, no sé, montón de gente mucho más experta que yo en el tema. Musarela, ¿no? Le vamos a decir, Musarela, estoy acá, lo hago, pum, y tuiteo, le quiero decir a todos los porteños, estamos trabajando para ver, claro, qué pasó, qué sé. Totalmente, sí, o que lo utilice políticamente. Sí. Esto no puede pasar, no es culpa del gobierno que no invierte en las redes, qué sé yo, no sé. Sí. Pero no la foto, porque le pones la cara para que te la, sí, cacheten. Sí. Pero alguien que está al lado tiene que decir. Sí. No pongas en Mauri, pará. Para un toque, bancá y lo vemos un mejor momento y, sí, lo ponemos. Bueno, no pasó y fue muy criticado el tweet con la foto de la que se veía al jefe de gobierno con todos los Kiss pintados, que después dieron un show que estuvo bastante bueno. Yo no era la primera vez que lo veía, las otras veces que vinieron no los vi. Nada, Kiss. Eso, a lo que les gusta mucho. A mí me gusta más o menos, me parece que es una de las grandes bandas que hay que ver alguna vez. Pero estaba estuvo bueno. Bien, es el show que hace Kiss, ¿no? Nada. Ya hicimos con mordiendo esa cápsula de sangre y escupiendo sangre por la boca y todo, mucho fuego artificial. Mucho fuego artificial. Muchísimo fuego artificial. ¿Fuiste a verlo? ¿No? Muchísimo fuego artificial. Una cosa así zarpada. Yo creo que cuando terminaron los fuegos artificiales, los que ya estaban en el hotel bañados y tomando una sopa o algo. Gente mayor, digamos. No son chicos. No. Están muy bien igual, ¿eh? Había una sopa, chabón. No necesitas un... Bueno, igual sushi. Dice que son... Un sushi, sí, gente, sí, que se cuida. Bueno, como Lady Gaga, que, digamos, yo sé que esto no tiene nada que ver, está todo bien. No, es música, a ver, dale. Viste que siempre está la nota del catering que pide. Lo que pide. Sí. Lady Gaga pidió para hacerse un pancho, una salchicha, pero que esté hecha de tofu. Porque ella, calculo yo, es vegetariana. Hay que ir, tiene que ir alguien del hotel, una señora de muchos años del hotel, y darle con el revés un cachetazo. La idea era todo bien. Sí. Gira el anillo para adentro, ¿no? Al no dejar marca. Y le cruza la cara de un bife y le dice, mirá, querida, vos querés, te vamos a dar acá, y le da un... Un sándwich de jamón y que eso. ¿Qué le es? Claro, una salchicha, un hacer, por lo menos. Sí. Bueno. Bueno, cuestión que estuvimos en Claro, todo esto arrancó porque al mediodía estuvimos con la gente de Claro que estaba anunciando que va a invertir 400 millones de dólares, de pesos. De dólares. No es lo mismo. No. Es un 4,75, 4,8, por lo menos. lo va a hacer durante 2013 para ampliar su infraestructura. Ya invirtió 1.000 millones en los últimos dos años, sí, y calculan que van a ser más o menos lo mismo en los próximos dos. Lo que están diciendo es que te invierten algo así como entre 400 y 500 millones de dólares por año, sí, en para infraestructura. No aumenta, no baja, no, pero tampoco aumenta, está estable. Sí. Está estable, lo cual, bueno, se supone que tendría que... ya tendría que estabilizarse esa inversión, porque lo que hacen es crecer. El objetivo principal es unir, en este caso, la inversión, las radioases, a la red de fibra óptica, para sobre todo para mejorar el servicio de datos, ¿no? Exactamente. Vos tenés las antenas, ¿no? Entonces las antenas, tu celular se conecta a la antena para hacer, para mandar SMS, para hacer llamadas y para... Navegar. Esa antena, a su vez, está conectada a una cosa que se llama el backbone, que es como la espalda o la red troncal, sí, de cada operadora, que lo que hace es unir todas esas radiobases entre sí y hacer que cuando se le llama a vos, además, tenga una salida al exterior, típicamente el cable submarino de las toninas, que hemos comentado más de una ocasión, alguna salida satelital, etcétera. Entonces, si el caño ese que une todas las radiobases no es lo suficientemente apto, está la red de telefonía tradicional y después la red que soporta internet, que es una red aparte que termina siendo internet, ¿no? Va, sí, a internet. Totalmente. Entonces, si toda esa red no está bien, vos podés tener 1.000.000 de antenas y tener una antena por usuario, pero esa antena no tiene a dónde, no tiene cómo conectarse a, claro, y cómo mandar su información y recibir la que le envían. Y ahí es donde el público usuario insulta y dice, este 3G de porquería, revolvió el teléfono contra la pared. Exacto, ¿no? 3G de porquería tiene que ver con varias cuestiones. Una de ellas es el tema de las antenas y de la infraestructura. El principal, básicamente, ¿no? Sí, y también tiene que ver con la cantidad de espectro disponible. El espectro son las, pero ahí las sería responsabilidad, frecuencias de radio. Sería de responsabilidad del... del operador que revende sobre su capacidad de ofrecer, digamos. No, el tema, sí, pero espera, porque vos tenés una cantidad de espectro disponible para, sí, cada operadora. Sí. El espectro son las frecuencias radio en las que transmite cada antena para conectarse con, para dar servicio en la zona. Es lo que permite que funcione el servicio en cada operador. Cuando vos tenés más espectro, más frecuencias de radio, lo que haces es, no estás obligado a reutilizar las que ya tenés en cada celda. Claro. ¿Sí? Toda la gracia del sistema de telefonía móvil celular es que vos tenés una celda y al lado otra, y cada una de ellas usa una frecuencia diferente para no pisarse. Es como el problema clásico de pintar un mapa con tres colores y evitar que las provincias contiguas con tres colores y evitar que queden dos con un mismo color. Exactamente. Bueno, cuestión que cuando vos tenés poco espectro comparativamente, lo que tenés que hacer es volver a utilizar más veces las diferentes frecuencias, y entonces lo que haces es achicar la celda, no importa. Cuestión que el espectro tiene un límite de capacidad, sí, y eso impacta directamente sobre la calidad. Por eso en muchos países lo que se ha hecho es, cuando se pasó del 3G al 4G, al LTE, se usan otras frecuencias. Bueno, de hecho acá se está por licitar, que no se licita finalmente. Es lo que está en discusión en la Argentina, claro, que todavía no está licitado y no está elegida la frecuencia, al menos no públicamente, que se usaría para dar LTE, que lo que haría es descomprimir lo que está en 2G y 3G. LTE es la mega velocidad para navegar por internet. Es la mega velocidad teórica, porque de nuevo... Sí, depende la... Vos tenés lo que da la tecnología y lo que te da la operadora. La tecnología da para 100 megabits, por ejemplo. Después te cierra la canilla del operador, o no puede porque no tiene más espectro, exactamente, y queda limitado. Y porque no tiene esa red troncal, no tiene la capacidad, entonces no le puedo dar 100 megabits a todo el mundo, porque ninguna de mis conexiones secundarias a esa antena se bancan todo ese pedido de datos. Bueno, eso es lo que va a tratar de subsanar, por lo menos en parte, claro, con estos 400, sí, palos verdes que va a poner a lo largo de 2013. Otra, sí, cosa que tiene claro... Perdóname, yo calculo, no lo han dicho, pero digamos, Personal y Movistar, sí, sí, están, sí, en algo similar. No es en que... general, casi todas las empresas de telefonía hacen inversiones anuales que tienen que ver. En este caso, claro, lo anunció, por eso lo contamos. Exacto. Seguro que Personal, por ahí no lo anuncian y lo hacen. Y lo hacen igual. Es, sí, raro, porque, sí, cuando hacen una inversión de este tipo, en general se anuncia. Bueno, otra cosa que tiene interesante, claro, ya desde hace un par de semanas, es este plan ilimitado, sí, que está bueno. Está bueno. Digamos, vos podés conectarte a todos los usuarios de Claro sin costo, digamos. Claro. De forma ilimitada. Todo el tiempo. Antes estaba por ahí para llamadas a entre usuarios. Claro, antes vos tenías los números gratis, como tiene Movistar, como tiene Personal. Vos decís, bueno, yo a estas 10 personas que son las que siempre llamo, lo ponemos gratis. Bueno, Movistar tiene la comunidad Movistar que te cobra la mitad. Y además tiene los números gratis. Pero digo, tiene una especie de comunidad Movistar, claro, donde te sale la mitad cuando llamás a otro Movistar, claro, aunque esté fuera de tus números gratis. Ahora, claro, lo que te dice es, a todos los Claro que llames es gratis. Siempre. Está bueno, ¿eh? Está buenísimo, sí, es una... Es parecido a lo que hace, por ejemplo, Telecentro con los números fijos. Claro, dentro de su, sí, red, totalmente, mismo, pero totalmente. El móvil todavía no se estaba dando. No se había dado. Algo, sí, que no me acuerdo, ¿es para un plan en especial? No, para todos los planes. Para todos los planes. Sí. Para los según repagos, yo, si vos sos usuario de Claro, si tenés una cuenta Claro, no importa cuánto pagues, las llamadas entre teléfonos, entre números de Claro, es gratarola. Yo creo que rompe un paradigma en lo que es la telefonía celular, sí, argentina. Sí. Es una tarifa plana, dice. Es una tarifa plana, exactamente. No tiene, yo no creo que tarden mucho las demás operadoras en hacerlo, porque si no sería algo muy, digo, no creo que pierdan clientes, porque no deje que le gotee clientes a Claro, ni Personal ni Movistar, por esta situación. Y se termina el tema, es como cuando empezó la tarifa plana para internet en su momento, en la época de los modems y de las conexiones dial-up, que era como una cosa de locos, y bueno, pero de verdad tengo conexión completa. No, es un dato no menor, en un momento en que las conexiones de voz, de telefonía celular, comienzan a ser, a no tener tanto peso, digamos, con tanta aplicación móvil y tanta cosa corriendo sobre datos, como mensajería, tradicional mensajería de texto, o chat, y qué sé yo, digamos, no es una novedad lo que estoy diciendo, pero digo, cualquiera sabe que sobre todo la gente más joven y los adolescentes y demás están muy con el mensajito, a full con el chat, a full con el chat de BlackBerry. Totalmente. A full con todo, y digo, la voz comienza a ser algo que no siempre se ha tenido en cuenta, y además que era costoso. Ahora quizá para que eso empiece, para descomprimir por ahí un poquito más del dato, vuelven a la llamada gratuita. No, sí, no está mal, yo calculo que no va a pasar mucho tiempo hasta que Movistar y Personal adopten la misma medida, ¿no? Sí, me deja que le haga un comentario más sobre el mundo móvil previo a nuestra ida a la tanda de y media. Dame. RIM, BlackBerry. BlackBerry, RIM. Lo acabo de la cara de segundo, sí, vez, sí, al está pegando el monitor un poquito. Y sí, lo estoy haciendo involuntariamente. La canadiense. Nuevo sistema operativo, BlackBerry 10. Sí. Apuestan a todo, nada. ¿Cómo lo consigo? Soy dueño de un BlackBerry. ¿Qué hago? Nada, porque no. ¿No es... lo puedo usar? No. Tengo que tener un teléfono nuevo. Tener que tener un teléfono nuevo. Todos los teléfonos que hay hasta ahora con BlackBerry no se van a actualizar a BlackBerry 10. Ah, bueno, me la meto en el bolsillo. No, lo puedes seguir usando con el anterior. Con lo que tiene hasta ahora. Ok. ¿Y cuándo llegan los teléfonos con el 10? Hoy acaban de anunciar. Oye, ahora están llegando. Están entrando estos teléfonos. Están entrando. Acaban de anunciar que el lanzamiento oficial del BlackBerry 10 será el 30 de enero de 2013. Será su lanzamiento oficial en todo el mundo. No está claro si los teléfonos van a estar ahí, sí, van a estar a la venta a partir del 10 de enero, a partir del 30 de enero. Yo apostaría que no. Ellos van a salir y van a decir, hola, ¿qué tal? Este es BlackBerry 10, acá lo tienen final, sí, va, los teléfonos van a estar disponibles a partir de febrero, marzo, ponen. Okay. Eso como hacen todas las compañías, digamos, para anunciar, lo anuncian, te dan un tiempito para que todo el mundo lo bombee para arriba, lo bombee para abajo, y después finalmente lo sacan a la venta. En principio van a ser dos equipos, uno con pantalla, con solamente pantalla táctil, y otro con tecladito. A mí me parece que está bueno. Lo que yo vi me parece que está bueno. Esto es independiente de si después, si vos tenés un teléfono con Android o con iPhone o con Windows Phone, no sé si vas a encontrar algo que vos digas, sí o sí me tengo que cambiar porque ¿entramos? Está increíble. Está buenísimo, pero yo creo que estamos llegando en un momento en el que es muy difícil, ninguno de los grandes sistemas operativos, de los grandes, y estoy incluyendo al BlackBerry 10 en esto, ninguno tiene algo que vos digas, esto no lo tiene nadie, es increíble. Son todos más o menos parecidos. Son en un punto todos muy parecidos. Pero por otro lado entramos medio, me parece, antes de ir a la tanda, en la era del mareo nuevamente, ¿no? Donde el tipo, porque antes de alguna manera tenías, era la era iPhone, después apareció Android, ahora tenemos Android, iPhone, Windows 8, Mobile, el BlackBerry, digamos, todo. Está bien, se actualizan todos, pero también eso puede confundir un poco al usuario. Nada, lo que hay que hacer es tratar de probar, buscar, sobre todo precio, básicamente. Supongo que la gente lo que hace es buscar precio y buscar usabilidad y que el teléfono sea lindo y le guste. Y después ir adaptándote y moviéndote en sistemas operativos. Yo no sé si todo el mundo elige hoy en Argentina un teléfono por el sistema operativo. Quizá mucha gente sí, pero todavía sigue mandando la carcasita, ¿no? Y el precio, básicamente, ¿no? Es sí, momento. Totalmente. Bueno, mucho sistema operativo para elegir. No se olviden de nuestro blog, controlzradio.com.ar. Ahí estamos, ahí pueden escuchar el programa, ver los links de los temas que estamos tratando en este Control Z del día de la fecha, que continúa así, con una tanda, y volvemos en uno, dos o tres minutitos. Bueno, volvimos, continuamos, controlzradio.com.ar. Ese es nuestro blog, ahí van a encontrar este programa dentro de un ratito, mientras Ricardo Samantán sacude su tableta. ¿Con qué motivo? Me parece que es una tía abuela manejando una tablet. ¡No gira esta! ¡No gira, señor! Bueno, otra cosa que pasó la semana pasada fue que Samsung presentó sus smart cameras. Sí. Unas camaritas que se conectan a internet vía Wi-Fi y te permiten Wi-Fi, mandar loco la foto por sus... por mail o por lo que vos quieras. Claro, en vez de tener que, una vez que sacas las fotos, llegar a tu hogar o a donde sea, conectarlas a una PC, bajarlas y después básicamente bajarlas al disco y después básicamente subirlas a la nube, lo puedes hacer exactamente eso desde la cámara misma, gracias a su conectividad Wi-Fi. Lo puedes subir a Facebook, YouTube, Picasa, Photobucket, entre otros. Y además tiene una cuestión bastante interesante, que es que si vos tenés una aplicación para Android, puedes cargar, puedes manejar la cámara con control remoto. Vos pones la cámara en un trípode, sí, la cámara tiene Wi-Fi, te pones el celular con Wi-Fi, decís, empieza a grabar ahora, saca la foto ahora. Hay dos modelos. Está interesante. Valen 2.500 y 2.000 pesos. Una es un poco más... Sí, ¿para qué? ¿Para qué se pregunta a nuestro operador? ¿Manejarla en forma remota? ¿Es eso? Sí. Está bueno. No para espiar y ponerla en el baño. Eso es tu mente. No dice la gacetilla eso, pero... Esa es tu mente. Pero ponele que estás, que querés grabar algo y no querés estar al lado de la cámara. Ponés la cámara... No vas a dejar la cámara tirada por ahí, como dice nuestro operador, pero estás en el mismo esconder ambiente, pero la pones, qué sé yo... ¿La podés esconder? Una mesita. Claro, sí, la podés esconder y... Sí, exactamente. Siempre sabemos, guarda cuando se filman. Sí, guarda cuando y más si no saben que lo están filmando. Y más con algo que tiene propia conexión a internet, y que si vos revisen los osos de peluche de las habitaciones, viste que siempre meten la camarita en las películas, siempre ponen la camarita en el oso de peluche o en el... Totalmente raro. Bueno, por eso patada el oso de peluche, patada el oso de peluche, pero es verdad, no se me ocurrió eso. Sí. Bueno, interesante. Las dos camaritas de Samsung, que son los modelos en los modelos, que los nombres que le ponen a los modelos son terribles. Sí, son increíbles. Mirá, WB150F, esa es la más cara, y después tenés la DB300F. Tremendo, anda a acordártelo. Bueno, nada, pida la camarita que se conecte a internet. De esto que contábamos recién, una de las funciones justamente es el auto backup, que hace que todas las fotos y todos los videitos que vos sacás inmediatamente se suben a internet. Con lo cual, tengan cuidado, porque todo lo que está en internet vuela. Queda además. Sí. Bueno, otra cosa política que pasó esta semana fue que hay renovación en el Partido Comunista Chino, en la cúpula del Partido Comunista Chino, hay un bolonqui bárbaro, y en medio de eso bloquearon Google. Sí, se pudrió todo. Por enésima vez. Sí. No puntualmente por, o no oficialmente, por lo menos por esta renovación de cúpula, que es un gran evento dentro del Partido de China, donde se renuevan las autoridades que gobiernan el país, pero... coincidió, y todo el mundo dice que una cosa tenía que ver con otra, ¿no? Para bloquear el acceso. No es la primera vez que bloquean, que se bloquea Google en China. De hecho, ya ahora anda de vuelta, aparentemente. Pero bueno, todos dicen que el Congreso número 18 del Partido Nacional en China tuvo que ver con el corte este de Google. Y otra de las noticias que también tiene que ver con China es que clavaron el feriado de descuentos, el día de descuentos en internet. Alibaba es uno de los sitios más grandes del mundo que tiene que ver con venta online. Sí. Es un gigante. Es el Amazon de la venta online, pero chino. Sí, chino. En un día vendió 3.000 millones de dólares de productos. Un día. Increíble eso. Salía descuentos de Alibaba.com. Se metieron y entraron todos los chinos de China, más o menos, y gastaron 3.000 millones de dólares en 24 horas en este sitio. Alibaba es un sitio gigantesco. Es un, en algún momento se habían puesto, eran socios con Yahoo. Sí. Yahoo había comprado el 40. Yahoo le había vendido Yahoo China a Alibaba, uh-huh, y se había quedado con el 40% de Alibaba. Sí, hace poquito, hace como un mes, Alibaba, que le sobran plata, es de un tipo. Jack Ma se llama, el chinito. No sabe qué hacer. Asombroso. Le compró la mitad de ese 40%, o sea, el 20%, y le pagó más o menos 7.000 millones de dólares. Sí. Le dijo, toma, ¿querés? Toma. Me quedo con... ¿Sabes cuánto tardo yo en hacer esta plata? Toma. Un día. Sí, un día. Dos días tranquilo, toma. Pum. Bueno, fue una de las primeras operaciones que hizo Marissa Mayer, que es esta ejecutiva nueva que está a cargo de Yahoo, y se quedó con algo así como 7, un poquito menos de entre 6 y 7 millones, 7 mil millones de dólares para nada, invertir y para paliar una mala situación, una situación complicada, no sé si mala, que está viviendo Yahoo a nivel internacional. Sí. Pero bueno, nada, zarpado Alibaba, en un día 3 mil millones de dólares de venta. Impresionante. Increíble. Bueno, ¿qué más? ¿Viste que habíamos hablado de Kit.com? Veníamos contando que van a lanzar un producto. El señor me aplaudo. El gordito que agarraron en Australia. Sí. ¿En Australia o Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, que lo metieron en cana, que estuvo ahí. Bueno, el chabón había anunciado un servicio que se llamaba Mega. Sí. Y que el sitio era me.ga. Claro, como Mega. Me.ga. Bueno, ese .ga es de Gabón. Sí. País africano, sí, que levantó la levantó el dedo y dijo, no te deniego el dominio. Sí. Macanudo a los de Gabón. Y saltó el primer ministro de Gabón, o no sé quién, a decir que nosotros... El ministro de Comunicaciones, bueno, Blaise Luembe. Bueno, dijo, ni loco, porque nosotros estamos a favor de los derechos de autor y qué sé yo, y le garcó al pobre Kit.com el dominio. Me.ga estaba bueno, pero sí. acá no. Sí, pero sí. Me.ar no... queda raro. Mega.ar. No, mea... no queda bien. Me.ar no queda bien. ¿No lo entendés? Bueno, no importa. Excelente, nunca lo había pensado. Bueno, tiene otro dominio. Que no lo dijo, porque para que no se lo volteen. Pero igual, bueno, el día que lo dice, bueno, ahora empiezo a arrancar, vivo acá, pum, se lo va a la paga. O no, digamos, dependiendo de dónde esté y de cuál sea la posición de del país susodicho con estos temas. El caso de Pirate Bay, buscador de torrents, que mudó todos sus servidores a Suecia, por eso el dominio ahora es .se, precisamente para estar en un lugar que tenga una posición respecto de la circulación de contenidos en internet distinta de la que... ¿Te acordás de los dominios de Tuvalu? De la isla de Tuvalu, sí, que era TV. El punto TV. Sí. También fue todo un temita ahí, que muchos estaban ahí, sí, inscriptos para usar el dominio TV. Isla que está complicadísima porque el punto más alto de la isla es 10 metros por encima del nivel del mar. Ah, planito. Con lo cual... Tranca. La antena tiene que poner antena de... No, el tema de la marea. Y el calentamiento global, fuera de joda. O sea... No son ellos solos, hay todo un montón de islas y cuestiones que están complicadas. Sí. No solamente eso, el calentamiento global, en el peor de los escenarios. Estaba viendo antes de ayer mismo un documental de National Geographic. Sí. ¿Viste? Queda bien decir por eso, supuesto, pero lo agarré absolutamente de casualidad. Culpa del HD, ahora el HD te los pone todos juntos y uno pasa del fútbol, del tenis al fútbol, y en el medio queda cosa y me quedé. Muy pero bien. Bueno, hay un escenario... dentro del el más complicado para los próximos, no sé, 150 años, de 7 metros de crecimiento del nivel del mar, que es algo zarpado. Zarpadísimo. Ahí se inunda Buenos Aires, Nueva York, casi todas las ciudades. La semana pasada se inundó el Bajo de Belgrano con un poquito de agua. Si ahora veíamos en la tele que está Venecia en el agua y hablaban, claro, de Nueva York. La mayoría, no solamente Nueva York, la mayoría de las ciudades costeras grandes quedarían bajo el agua. Pero es un escenario como el más catastrófico, extremo y no, el más no extremo. Es, y no es de mañana, sino no de mañana, sino un montón de tiempo. Y hay como una posibilidad de que esto no pase si se toman determinadas medidas y qué sé yo. Ya con que crezca un metro el nivel del mar, está todo mal. Complica todo, sí. Complica las cosas mucho en muchos lugares. Ni te digo los holandeses, por ejemplo. Por ejemplo, también, por ejemplo. Bueno, hacemos una tanda cortita y volvemos y terminamos con este Control Z del día de hoy. Presentó Petrobras City, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Ricardo Sametman, Sebastián Catalán. No. ¿Joder? ¿Esto es verdad? Sí, totalmente verdad. Bueno, estoy anonadado. Bueno, pasamos rápidamente a un tema tecno, así me distraigo de eso. Sí. ¿Hablamos ya de esto? No, justo te iba a decir que hablemos de eso. Ah, pero estamos re sincronizados. Murió Messenger. Está muriendo. Sí. Si vos tenés Messenger, lo vas a poder seguir usando, pero a través de Skype. Bueno, no hay más Messenger. No, a partir del primer trimestre de 2013 desaparece el Messenger y queda el Skype. Si yo entro al Messenger todos los días, sí. ¿No? Entro para y el día de primer trimestre de coso entro, ¿qué va a pasar? Va a seguir funcionando. Para mí va a seguir funcionando igual. Te va a dar un cartelito que te va a decir, no se va a seguir actualizando y va a haber un cartelito que te va a decir, chabón, pasate el Skype, seten. Bueno, era uno de los grandes falencias que tenía el Messenger, era la llamada gratuita de voz. Los tenía, pero ahora es un tema más que nada de conexión, creo yo, porque el sistema de voz de Messenger funcionaría, me parece. Funcionaba. Simplemente la diferencia es que Skype sigue siendo una plataforma de mensajería relevante y el Messenger, por diferentes funciones, razones, quedó como en una segunda línea. Le ganó el Google Talk, le ganó WhatsApp, le ganó un montón de sistemas que lo dejaron, por más que sigue siendo muy usado, yo lo uso. Bueno, ahí no compite con WhatsApp en el mundo móvil, A lo que voy es, no terminó de subirse a esta nueva era, mientras Skype sí lo hizo. Skype tiene una presencia oficial en múltiples plataformas, mientras que el Messenger no, nunca se calentaron en llevarlo a otras plataformas más que la de Microsoft, más allá de que existan aplicaciones que permiten hacerlo, digamos, aplicaciones de terceros que permiten usar el Messenger en otras plataformas. Hoy por hoy, en el único en lo que tenés un software oficial es en las plataformas de Microsoft. Mientras que el Skype está en las PCs, en las tabletas, en los celulares, en los televisores. En Facebook. Está en todos lados. Y esa es una de las razones por las que Microsoft puso 8.500 millones de dólares en 2011 para comprarse la compañía. Y era obvio que si pagó tanto era para mantenerlo. Compañía que, entre otras cosas, es el mayor operador de llamadas internacionales del mundo mundial. Grosso. Muy grosso. Bueno, o sea, ¿a partir de cuándo vence? O sea, a partir del primer trimestre de 2013 van a dar de baja el Messenger y o sea, hoy por hoy, si vos tenés la última versión de Skype, cuando te conectás te dice, che, ¿no querés vincular tu cuenta de Skype con la de Messenger? Hacelo, campeón. Hacelo, piscuí, no seas tontito, te dice, sí. Y lo tenés. Te lo viajás con la cuenta de Messenger, no con la de Skype, con la de Messenger. Obviamente. ¿Tenés las dos? No, puedes hacerlo con uno, con otro, pero lo que ellos privilegian es la de Messenger, la de Hotmail. ¿Por qué? Porque es la cuenta con la que vos vinculás todo en Windows 8. Todos los servicios, la tienda, qué sé yo, queda todo asociado a esa cuenta, como hace Google con Gmail. Hablando de cuentas y de contraseñas y de eso, ¿hubo problemas con Twitter? Sí. ¿Obligaron a cambiar las contraseñas de algunos usuarios? Se les fue la mano. ¿A vos sí? No. ¿Hicieron? A mí tampoco. No. Resulta que detectaron que habían a un grupo de usuarios, le habían choreado la contraseña. Entonces lo que hacen en esos casos es tocan un botón y resetean la cuenta, te llega un mail que te dice, che, me parece que tu cuenta está complicada, ¿por qué no reseteas tu contraseña? Eso se hace, y lo que hicieron básicamente es, hicieron la operación, pero en vez de mandárselo a las, no sé, 10, 100 o 1000 o 1 millón de personas que habían tenido ese problema, se les fue un poquito la mano, ¿no? Cuando el tipo tildó, sí, dijo, mandárselo a todos estos también. Se lo mandó a todos. Y se lo mandaron a un montón más de gente que no tenía ningún problema. Bueno, entonces, si te después, llega el mensajito, cambia la contraseña y no pasa nada. Cambia la contraseña, no pasa nada. Bueno, o sea que la sala K de la Cámara Civil ordenó indemnizar a un grupo de usuarios de Mercado Libre, o sea, condenó a Mercado Libre a que le paguen 40 lucas a un grupo de usuarios que habían sido estafados, si querés, con unas entradas de Ticketek, ¿no? De Ticketek para un recital de Cerati. Esto te marca que la justicia es lenta, te imaginas, hace por lo menos 2 años que Cerati está en el estado en el que está. Y bueno, pero lo cierto es que otra vez el debate con respecto a que cuán responsable y cuán no es la, una plataforma por la cual, como en este caso, se vendieron las entradas que después no pudieron ser usadas. Exacto. No sé si eran truchas o no, no importa, pero no se pudieron ser usadas y los usuarios reclamaron y ahora los condenan a... Él dice que no está excluido de la categoría de proveedor, en este caso estoy leyendo textualmente, por lo que Mercado Libre está obligado a frente a los actores que hasta el momento habían hecho la operación, porque es un prestador y le corresponde... Y debería verificar, claro. Exactamente, todo hay un... como vos sabés, hay un debate alrededor de todo esto que tiene que ver con Mercado Libre, con Google, con todas las plataformas por las cuales pasan un montón de cosas, y un montón de publicaciones, y de ventas, y demás, que ellos dicen, mirá, yo soy acá, yo soy un canal, no soy responsable, el responsable es el usuario que lo pone online, así que a mí no me digas nada, y bueno, evidentemente, la sala acá, por lo menos... de la Cámara Civil de la Justicia de Buenos Aires opina lo contrario. Bueno, nos estamos despidiendo. Sí, señor. Nos vamos a encontrar el lunes que viene a las 10 de la mañana acá en la 93.9. Recuerden, controlzradio.com.ar es nuestro site. Ahí en un ratito encuentran el programa, lo pueden descargar con RSS, escucharlo online, ver los links de los temas que tocamos en esta mañana y mucho más. Le agradecemos a la gente de Loray Comunicaciones, que es nuestra productora comercial, agradecemos, así se hizo, a nuestra productora Yamila Betty, que está ahí. Sí. ¿Qué más acá? ¿Dime más? Al señor Landó, que nos ha operado hoy en ausencia de la señorita Natalia. Que nos opera sin anestesia. Sí. ¿Y algo más? ¿Nada más? A mi mamá, que la quiero mucho. Bueno, yo le mando saludos también a mi mamá. Perfecto. Bueno, hasta el lunes que viene. Chao. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.